Malditos Veganos, episodio 19. ¿Qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidos un día más aquí a Malditos Veganos. Hoy estamos con Sekiam. Hola, Sekiam. Hola, buenas tardes. Encantado de contar con usted, señorito, en este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Sergio Guayar. Me conoceréis de otros capítulos también, de tudietistavegano.com. Y bueno, ya empiezo a hablar también. Últimamente se nota que empezamos a necesitar ya vacaciones, ¿eh? Porque ya sí, cada día empezamos los podcasts de una forma distinta. Los roleplays que nos montamos son muy divertidos, pero la gente dirá, les ha dejado mal comer tanta lechuga, les ha dejado mal de la cabeza, les ha trastocado el cerebro. Un poquito así. La verdad que el episodio de hoy llega como un poco tarde. Un poquito tarde. Llega un poquito tarde. Bueno, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Lo que pasa es que en este caso no sé si es muy decente la dicha, pero bueno. Claro, la cosa es que nosotros teníamos como una especie de estructura, ¿no?, que queríamos comentar, pero claro, vino el COVID y nos pareció muy importante hablar del tema del coronavirus. Sí. Antes que... Y luego ya, claro, vinieron las preguntas y había que responder cosas y al final... Y los restaurantes. Fui a comer donuts. El otro día fui a comer donuts. Si habéis escuchado el capítulo anterior, seguramente tengáis la misma... Bueno, yo ya no, pero vosotros habréis experimentado ese antojo de donuts. Yo me fui a tomar donuts y volví. Además que es que, bueno, súper majos los del Bite Me Café, súper majos porque fuimos, nos tomamos un montón de donuts, pero el chavalito que estaba ese día me dijo, toma, te lo has ganado. Y me regaló dos donuts más. No me digas. En plan, ale. Y dije yo, pero vamos a ver, pero voy a salir de aquí rodando hoy. Estaban todos buenísimos. Qué barbaridad, qué barbaridad. No han comprado para nada nuestra opinión, ¿eh? Para nada. Además hay que decir que es que el maldito Sekiam, ¿eh? O sea, Sekiam, no se le ocurre otra cosa que coger y mandarme una foto de los donuts. Claro, ¿sabes? Claro, estaba claro. Yo tranquilamente, y me mandan la foto, mira, no sé qué. Y yo digo, serás. Yo lo primero que hice fue la primera foto para Sergio para decirle, mira dónde estoy. La segunda ya fue para Instagram para decirle a la gente, mira dónde estoy. Pero el primero es Sergio siempre. Bueno, hay novedades, es decir, esta semana, porque os voy a comentar que es que estoy muy contento, como siempre. Qué pesado, estoy contento este hombre. ¿Pero por qué? Porque estoy... Bueno, he empezado realmente ya un curso de cocina vegetariana. Experto cocinador, el Sergio, ¿eh? Cuidado ahí. De locos, o sea, además, bueno, es mitad presencial, mitad online, lo hago aquí en Zaragoza, y claro, como es presencial, vas allí y te dan las materias primas, pues los garbanzos, tal, y ahí pues hicimos ayer falafel, yo pues de locos, o sea, nunca había hecho falafel, es súper sencilla de hacer, es muy fácil. Además he subido la receta a mi web, ya sabéis, tudietistavegano.com, si queréis verla, y en serio, os he probado esta mañana, o sea, esta mañana para desayunar, he vuelto del gimnasio y digo... Venga, va, voy a probar los falafel, que al final, bueno, lo probaron mis compañeras de grupo, pero yo no lo pude probar. Y lo probé esta mañana, y es que no me pude comer solo uno. He comido los 7. O sea, estaba... Y frío, que no hacía falta ni que... Estaba buenísimo. Le damos 5 plantitas de 5 a tu falafel. ¿Y por qué no le puedo dar 6? No le doy 6. Qué rico, qué hambre en realidad. Y ahora soy yo el que se le están poniendo los dientes largos, qué barbaridad. Y bueno, os traemos hoy un par de vídeos que he encontrado también por Facebook... Así de la disonancia cognitiva, no sé si sabéis lo que es. ¿Lo explicas tú brevemente? Lo explico yo, básicamente es como el no asociar, pues cuando tú ves un plato de carne, por ejemplo, pues yo qué sé, de un filete de ternera, el no asociar el cadáver de la vaca a ese plato. El ver, pues eso, esa disonancia cognitiva es separar el concepto de la vaca del concepto de la comida que tú tienes en el plato. Y pues es ese concepto que la industria y la sociedad en la que vivimos pues lucha súper fuerte para que siga estando ahí, siga manteniéndose la disonancia cognitiva. Entonces hay dos vídeos que la verdad es que a mí me ha parecido, los hemos visto, yo los he visto porque yo no los conocía y los he visto con Sergio antes de empezar a grabar y me han parecido, pero de 10, ¿eh? O sea, tremendos los dos, muy, muy guays. Los dos son vídeos súper cortitos. Eso es, son cortitos, de menos de 2 minutos, pero súper concisos, ¿eh? O sea, la verdad que os los dejamos en, ya sabéis, en la escaleta del podcast, en malditosveganos.com/19, ahí los podréis ver, ¿vale? 19, ¿eh? Cuidado, los 20 capítulos ya. 20, Se acerca, ¿eh? Se viene, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿empezamos ya con el lío o qué? Empezamos a hablar del tema. Empezamos a hablar de las movidas. El tema de hoy, que es qué hemos notado desde que somos veganos. ¿Qué ¿no? hemos notado? Porque hemos notado cosas. Nos han crecido los pies, nos ha crecido más pelo los en pechos, la cabeza. No, los pechos todavía. Yo, mira que como mucha soja, pero los pechos todavía no me han crecido. Es verdad, eso era lo típico que la gente decía. ¡No, sí, te sí. van a salir tetas! ¿Por qué la soja tetas. Transgénica? ¡Oh, Dios mío! Porque los fitoestrógenos de la soja son hormonas. No, chicos, no, ni chicas, ¿no? Tranquilidad, la soja es buena. A ver, dependiendo de si tienes alguna patología en concreta, como por ejemplo puede ser de la tiroides, pues igual no está muy recomendada o hay que vigilarla, pero en general, en población general, la soja es good. La soja es buena. Parece esto, ¿te acuerdas el anuncio aquel de Don Limpio que decía, el vinagre es bueno? Pues esto igual, pero con la soja. La soja es buena, no, pero de verdad, o sea, yo la verdad es que mis pechillos, mis tetillas ahora mismo las las noto bien, a lo mejor un poquito más grandes, pero por hacer ejercicio, pero por lo demás... Pero es el pechito, no las tetillas, es el pechito, te ha crecido el pechito. El pecho como concepto, ¿sabes? Como claro. No los pechos, el pecho. Como grupo. Es ahí de hacer los buenos press ahí, el press banca con la barra. El press banca, ahí está, todo el día ahí, pim, pim, pim. Bueno, entonces, ya sabéis que me encanta, pero vamos, de ha una vuelto, sobremanera... El Sergio clasificador ha vuelto, amigos, para este episodio y ha clasificado... Ya no os podéis imaginar cuáles son los programas que preparo yo y cuáles no, ¿no? De verdad que es que es increíble, o sea, yo creo que ahora mismo, por ejemplo, llega Platón, llega el Marx y el señor Nietzsche y dicen, este hombre podría ser filósofo perfectamente porque eres capaz de agrupar así como todo, cualquier cosa, por muy abstracta que sea, este señor te la agrupa y te la explica, que dices, joder, parece, pues eso, parece un libro de texto. Coger papel de boli, que esto entra para examen, ¿vale? Tres grupos principales de sensaciones del veganismo. Venga, vamos con la primera. La primera es que hemos notado físicamente. ¿Vale? Físicamente, en el cuerpo, en el body. Eso es, a nivel estructural, sí. Digamos. Bueno, primero os cuento una anécdota, y es que, además creo que tú no la sabes. Yo no la sé, ¿no? O sea, yo sí que te he visto un poquito, sé como el sneak peek, pero nada, muy, muy, muy, muy, muy por encima. Una pincelada, ¿no? Sí. Yo el año pasado, bueno, ya cuando pues ya hice, digamos, la transición, ya llevaba varios meses de vegano, y me dio también más por hacer ejercicio, bueno, ya estaba yendo al gimnasio. Se puso fit, el Sergio se puso. Sí, me fuerte. Puse fit, me puse, yo soy vegan fit, no soy gordi vegan. Bueno, a ver, a veces peco, pero bueno, generalmente soy vegan fitter. Entonces, me apunté a una carrera que eran 4 kilómetros, una carrera de estas. A ver, sabes que hay muchas carreras populares de estas, generalmente son de 10 kilómetros, tal, pero bueno, yo como era... Pues muy novato. Son de estas que corre todo el pueblo y la gente va ahí... Y hay gente que va disfrazada Se apunta la gente tal y sí, bueno, haces pagas una inscripción y haces la típica carrera que hacen a veces por las fiestas de los barrios y estas cosas. Qué no guay. Sé si en Madrid se estila porque como sois más burgueses, yo creo aquí que no sé si corréis aquí mucho. Aquí vemos online las carreras del resto de gente y apostamos por ver quién gana. Entonces, bueno, me apunté a eso, a una carrera a modo... Tampoco buscaba ganar, simplemente era un poco probarte a ti mismo, ¿no? Porque también como que mola eso de... Esa competitividad sana contigo, en plan de claro, a ver si puedo, ¿no? Tu mayor rival eres tú mismo, Sergio. Eso es, claro. Lucha por... Supera tus límites. Esas movidas. Entonces, eso, me apunté a la carrera y además... bueno, me pasó una cosa muy curiosa de decir. Yo solo había hecho, pues, como... carrera en la cinta esta del gimnasio. O sea, nunca habías corrido por la calle. No había corrido por ahí por fuera. Vale. Tengo una pulserita de estas de que te miden los kilómetros y cuando sales a correr y demás. Un smartwatch. Sí, bueno, no tanto. A ver, que no soy burgos como tú. Un smart pulserita secas, vale. Es una My Band de estas, ¿sabes? Un cutre de enteros del mercado. Yo he de decir que no tengo ni smartwatch, ni Mi Band, ni hostias. Voy sin reloj por la vida. Claro, yo esto pasó cuando yo todavía tenía mi anterior trabajo. Entonces yo iba comentando con gente que sí que le gustaba correr y demás. Y me decían, uy, mira que correr por la cinta no es lo mismo que correr por la calle, ¿eh? Uh-huh. Y yo, claro, ahí como que me acojoné un poco en plan de, vale. Y 2 días antes de la carrera... Dije, me voy a ir al parque grande de aquí de Zaragoza, al parque La Bordeta, que está pues al lado del hospital grande del Miguel Servet de aquí. Y dije, voy a probar. Y di un par de vueltas a lo que viene siendo pues el parque en sí. A ver qué tal te iba y cómo te viste. A ver qué tal me iba. Y llevaba un par de vueltas, yo ya estaba como medio cansado y miré y me marcaba en plan de que llevaba un kilo, no sé, un kilómetro y pico. Y yo digo, ¿un kilómetro y pico? Y yo, ¿con todo lo que llevo corriendo? Y dije, mira, dije, que le den por culo. Digo, es que claro, eran cuatro veces eso, ¿no? Lo que claro, que yo dije, pero si he dado dos vueltas y media, yo digo, pero esto, digo, algo está mal, no lo sé. Digo, o está mal la cinta del gimnasio, que no me estaba contando bien los kilómetros, o está mal mi pulsera, algo está mal en mi cabeza, algo no va bien. Me rayé mucho y dije, mira, me voy para casa. Digo, la carrera creo que era un sábado o un domingo, bueno, no lo sé. Digo, mira, el día de la carrera voy a la carrera y ya está, y que sea y lo que sea. Y las risas, y ya está. Claro. Y las risas. Entonces, pues, yo voy el día de la carrera tal y, a ver, me puse pues como por en medio, ¿no? En plan, tampoco, a ver, yo tampoco iba para ganar, yo iba eso para probarme. Y eso, pues, hice la carrera, y pues vi un chico delante y que corría, pues, entre todo el grupo por delante. Y dije, mira, ese chico más o menos lo veo que es como yo, digamos, un poco, estaba un poco más grande, tenía más músculo. Pero digo, bueno, lo veo así un poco como yo, mi objetivo es que no se aleje. Claro, no pasarlo, sino ir manteniendo la distancia. ¿Sabes? Y pues al final, claro, yo acabé la carrera, 4 kilómetros, en 17 minutos 54 segundos. Está muy bien, ¿eh? En menos de 20 minutos, hola, buenas tardes, vamos, ya me gustaría a mí hacer eso. O sea, 4.28 creo que me salía el kilómetro. Bueno, de todas maneras, si carga, os dejaré por aquí, pues se puede ver, podéis ver ahí a Sergio Miguel Guayar sonando ahí. Entonces quedé, ahora es que no me carga la página, pero bueno, llevaba el dorsal 164 y quedé el 74 de 230, creo que de 230 hombres. Ojo, el séptimo cuarto, parece los juegos del hambre, el séptimo cuarto está muy bien, está muy bien. Y claro, cuando pasé yo por la línea de meta, el speaker, ¿sabes? Siempre hay un speaker ahí en la, en la llegada, decía que estos tiempos, o sea que, como que decía los que llegaban en plan que estos tiempos eran tiempos de pretemporada, que no se os preocuparan tal, y yo digo, ¿hola? ¿Tiempos de pretemporada? Y digo, ¿y yo? Que no he corrido en mi vida por... en calzada, que es diferente a correr, tal, digo, estaba haciendo esos tiempos, o sea, acabé súper contento, o sea, es una sensación de decir, claro, una superación personal brutal, ¿eh? Sí. Y yo nunca me hubiera imaginado a mí corriendo una carrera, pero fue, pues, a raíz de, ya te digo, de ser vegano y tal, y me animé, digo, venga, va, voy a probarme, y de locos. A ver, luego no he seguido compitiendo ni nada más, porque al final, pues claro, me centré ya más en lo que es pues mi negocio, intentar sacar y estudiar y todo eso. Pero claro, me quedé muy de locos, en plan de guau. Oye, me parece brutal. Yo soy tú y apúntate a otra dorsal de estas. A ver, que puedas. Por ejemplo, el que llegó primero me sacó 5 minutos, pero ya es que era... Claro, bueno, chico, pero sería profesional en de esto. Estos de color negro, no sé exactamente qué es políticamente decirlo, ¿vale? De color negro. me trabo. Yo creo que ahí, en verdad, o sea, hay personas blancas y personas negras. Yo nunca lo he visto mal. Es un si tema de color, yo creo que es como que... De color incluso me parece más despectivo. Es como, mira, hay personas blancas y personas negras. Entonces es un chico negro. Claro. Pues un chico negro, alto, unas piernas larguísimas, que o sea que... Tú no lo sabías, pero estabas compitiendo contra Usain Bolt. ¿Sabes? Y yo, cuando, digamos que por un lado de la calle ibas tú y luego por otro lado se volvía, pues ya estaban volviendo ellos, digo, ya están volviendo y era de locos en plan de felicidades por la victoria, porque... A ver, que no se malentienda esto, que a lo mejor parece que estamos aquí diciendo, míralo, se pasó al veganismo y lo petó, que también es porque Sergio lleva un estilo de vida saludable y es una persona pues eso que se cuida, claro. Y demás, que no tiene nada que ver, o sea, de repente no te vas a pasar a ser vegano y te va a pasar como a nosotros y dices, ah, ya está, me apunto, o sea, tengo que quedar del 74 para arriba estadísticamente porque Sergio es vegano y quedó el 74, o sea, no, pero bueno, que sí que es verdad que es algo que, no sé, hay que remarcar. Me parece súper interesante. No, sí, quiero decir, porque yo nunca me había planteado igual correr y sí que es verdad que pese a todo lo que me decían de que, guau, ya verás que no es lo mismo, y yo también conmigo mismo, claro, el día de antes o dos días que vi que iba mal era mi pulsera, que me marcaba, llevaba 1 kilómetro y llevaría 2 kilómetros y pico, ¿sabes? Claro. Pero claro, yo me rayé y yo dije, yo digo, igual tardo, yo qué sé, 40 minutos, pues da igual, 40 minutos corriendo. Y luego no, luego súper bien. De hecho, es que... hice mejor tiempo que lo que yo corría en la cinta de gimnasio. También, tal claro, cual. Ahí o sea, en el momento estás en plan Rocky, ¿sabes? motivado. Eso es. Claro, además, claro, es que además cuando tú vas corriendo en, en estas carreras populares, te van poniendo también las canciones estas. Claro, que has dicho, o sea, ahí, ti, ti, ¡pam! Ti, ¡pam, pa, pa! Ti, ti, ti. ¡Qué guay! ¡Pam, pa, pa! Y tú ahí... ¡Vamos! ¡Un poco más, Sergio, dale! De hecho, claro, es que me fueron como a animar mis amigos y claro, ya cuando acabé la carrera y ya cuando aparcaron y volvieron, ya había acabado. Grandes los amigos de Sergio. No, ya está, ya ha acabado. Llegaron en el mejor momento. Bueno, esto por un lado, ¿vale? En plan, no sé si tú tienes alguna cosita que comentar. Yo realmente, bueno, o sea, sí que es en parte parecido en cuanto a que yo ya iba al gimnasio antes de ser vegano y después de ser vegano, o sea, he mantenido, digamos, el gimnasio. No he sido un chico super fitness como Sergio y en muchas ocasiones he tenido periodos de no ir al gimnasio. De hecho, ahora, por ejemplo, con el coronavirus, pues llevo como 3 meses que no piso el gimnasio. Hago algo de ejercicio aquí en casa, pero nada, o sea, nimio. Y sí que es verdad que yo también he notado muchísimo un cambio a mejor a la hora de hacer ejercicio y de aguantar, pues eso, de tener como más aguante. Sí, es que en realidad la palabra es tener más aguante. Como llevarlo mucho mejor y terminar y no estar tan reventado, tan destrozado de decir, oh, Dios mío, no puedo con esto. Al revés. También, claro, en mi caso se junta mucho con que, como yo antes, la dieta que llevaba, la alimentación que llevaba era mucho menos cuidada, pues, o sea, fue como una mejora por dos, ¿sabes? Fue el bonus, el megabonus de tener una dieta súper, pues eso, súper saludable a la vez que vegana y el tomar un montón de vegetales y de todo. Entonces, claro, o sea, yo para mí fue un cambio, un antes y un después brutal. Y vamos, de hecho lo echo un montón de menos. El hacer ejercicio ahora mismo es como que es cuando que engancha, haces ejercicio, también engancha. Luego dices, joder, se echa de menos. Ya no solamente físicamente, sino también anímicamente. Que, no sé, liberas ahí un montón de tensión y está muy guay. Os recomendamos a todo el mundo que no haga ejercicio. Es el momento, chicos, todo el mundo al gimnasio, venga. O bueno, no, o desde casa o desde donde queráis. Sí, al final lo que yo siempre digo es que tienes que buscar el método que te cree adherencia. Esto es como todo. Con la dieta o con hacer ejercicio, al final tienes que buscar el método que te crea adherencia a estos hábitos saludables. Al final, pues si es comer o es hacer ejercicio tal, es lo que mejor se adapta a ti. Y yo, por ejemplo, sí que es verdad que cuando empecé en el gimnasio, que yo empecé en el gimnasio antes de ser vegano, pues yo, por ejemplo, fui con un par de amigas. ¿Qué pasó? Que se fueron este par de amigas, se desapuntaron del gimnasio, por ciertos motivos. Te quedaste solito. Me quedé solito. Pero justo enganché a un par de compañeras de trabajo y entonces volví al gimnasio con ellas. Entonces, pues como que iba allí. Y una chica de compañera mía, pues ya se fue también. Y justo antes, que yo no lo sabía, de que se fuera la otra, empecé a apuntarme a unas clases, clases estas de gimnasio. Entonces descubrí el body pump. El body pump. Que creo que tú lo sabes porque alguna vez te lo he contado. Sí. Que es un trabajo de fuerza resistencia. Es decir, y aquí seguro que si hay algún entrenador tal, va a decir en plan de body pump, es una mierda, es mejor levantar peso. Ya, bueno, pero es lo que digo yo antes. Tienes que buscar lo que te mola a ti, claro. Eso es, lo que te cree adherencia. Entonces, yo realmente, como iba solo, al final haría las clases y estar ahí pues con las profesoras que martas la caña, en plan de venga, Sergi, no sé qué, tal. Entonces, pues como que te anima, venga, un poco más, claro. No sé qué, que tú puedes. Y estás tú ahí en plan de venga, y doy el último esfuerzo. Y eso, pues, digamos que ha conseguido que yo mantengas, ¿no? Vaya más al gimnasio. Entonces, body pump, trabajo de fuerza-resistencia. ¿En qué consiste? En tener unas cargas en concreto. No se basa en levantar mucho peso, sino que con un peso que tú te pongas, con el que tienes que aguantar toda la canción. Entonces, por ejemplo, pues ponerte 25 kilos, que es lo que me pongo yo en sentadillas, pues estás 5 minutos que no paras de hacer sentadillas a diferentes ritmos, no simplemente sentadillas. Sino claro. Ahora rápido. Al ritmo ahora de levanta la música, los talones. A todo esto, claro. Con la música, con una música de fondo que es como una coreografía, pero con la barra y haciendo ejercicio. Y claro, si te pones peso, eso te revienta, porque es eso, resistencia. Los primeros 10 segundos dices, jaja, qué bien, qué divertido. Sí, y el primer minuto dices, jaja, y luego dices, venga. Ok, me quiero pegar un tiro en las pelotas. Eso es, porque está el primer minuto, es que a mí me pasa además con este último body pump, y desde que he vuelto del encierro, del confinamiento, ahora casi estoy levantando lo mismo que antes, pero no, y pasa el primer minuto y Y acabas la serie y te quedan cuatro series más. Y yo, en plan de, me quiero morir, ¿sabes? En plan de, No por vuelvo favor, que se nunca más acabe ya aquí, por esto. favor, me quiero Que morir. claro, vas entrenando diferentes grupos musculares y luego cuando estoy haciendo pecho, estoy yo con las piernas que me tiemblan ahí las Claro. canillas, en plan de. Bueno, lo que iba, que he notado desde que soy vegano cuando he ido al. Después de hacer ejercicio. Pues un poco lo que dices tú, es que me recupero antes. Igual, quiero decir, yo no sé si siendo vegano o no, hubiera ganado más fuerza, pero lo que sí que he notado es que me recupero O sea, antes. como que te Y de encuentras mejor hecho, después, ¿no? Es como que enseguida, sí, ¡wip! de hecho, O sea, como que alguna vez. podríamos decir que estamos ganando un poco los superpoderes del Lobezno, la regeneración infinita en un momento, ¿no? Algo De así, algo hecho, así. podríamos dilucidar que Lobezno era vegano. Puede ser, Cuidado. puede ser. Tiene sentido, Cuidado con tiene sentido. Lobezno, Pues sí, Wolverine. confirmamos desde aquí, aprobado por la OMS y por la SMO. Que es la. Iba a buscar una sigla súper random, pero mira, mejor lo dejamos aquí. Confirmamos que el veganismo te da un poquito pues, de invencibilidad. Sí, 100%. La cosa es que, claro, yo antes siempre iba como una clase de body pump y me dejaba un día entre medias de descanso porque tenía que recuperar el cuerpo, ¿no? Y luego ya al siguiente día ya volvía a ir. Me dejaba un día entre medio que no trabajaba, porque como trabajaba todos los grupos musculares, ahora no, ahora soy capaz de ir 2 días seguidos, y luego sí que me dejo algo de descanso también para que el cuerpo recupere, pero que yo me noto que puedo. Antes yo qué sé, estaba ahí con unas agujetas, que no puedo. No, no, es que ahora puedo. Ya os decimos, claro, aquí también influye, supongo, el ir haciendo más, el llevar mucho tiempo haciéndolo, ¿no? O sea, Claro, es claro. como que cuanto más lo llevas haciendo, pues más rápido te vas a recuperar. Pero vamos, que sigue siendo interesante saber un poco, pues eso, cómo hemos experimentado nosotros esto. ¡Qué guay! Y luego están los piques personales. A mí me pasa una cosa muy curiosa, ¿vale? Esto es caso personal. Por ejemplo, si yo una semana levanto, por ejemplo, 20 kilos, Claro, tú ya y luego dices un poquito a la más. siguiente me pongo 22 y medio, y sufro, sufro, sufro, pero acabo, yo a mí mismo me digo, hoy lo has hecho con 22 y medio, Claro, ya no tienes excusa. claro, A claro. partir de ahora, 22 y 22 y medio. medio, ya sabes que puedes. Eso es, yo que estoy sufriendo en plan de. ¿No? ¿Has podido una vez tal? Pues A sí. ver, una cosa que quería remarcar aquí, porque a mí me pasó como un momentito y luego lo pude corregir, es que hay veces que cuando. Esto es como lo que siempre decimos: si no hay una dieta bien planificada, puede haber problemas. ¿Qué pasa? Que hay gente que, digamos, adopta el veganismo también por un tema de salud o como de perder peso y se pone. Dice que es vegana, pero lo que hace es comer como mucha lechuguita, mucho tal. Y se olvidan de tomar grasas, porque como sabes que a veces las grasas están demonizadas, Sí, es ¿no? como, oh Dios mío, no, la grasa, aunque ¡Oh, Dios sea mío, buena, da aceite, igual, no! no, ¡Oh, no, no. aguacates, no! ¡Frutos secos, uff! ¡Atrás! Entonces hubo un tiempo en el que yo estaba así un poco más fit y también como que me quité mucho los fritos, que no digo que haya que comer fritos, pero que no comía casi nada de grasa ni nada. Y claro, la grasa es un nutriente esencial y es precursor de algunas hormonas como la testosterona. Claro, si Entonces, no hay que comes tener grasa, cuidado. puedes tener Eso es. problemitas. Luego, pues claro, yo. Hubo un momento que dije yo, en plan de. Ostras, digo, ¿cómo puede? Digo, no me creo que me esté como. Que me sentía un pelín más flojo. Y claro, luego dije, ostras, que casi no estoy comiendo grasas. Que no es que haya que Sergio, abusar ¿qué de estás ellas, haciendo? pero Muy hay que comer mal. un poco. Claro, A ver, frutos un poquito. sequitos. El Eso límite es. ahí nunca es bueno. No, no, no, no. Ya sabéis. Hay que Las comer grasa grasas para que si y la no. B12 ahí siempre. Eso No nos es, y la B12 cansaremos de también, porque decirlo. sabéis que si no la anemia y esas cosas hay que evitarlas. Efectivamente, efectivamente. Pues sí, Y a mí me. luego. Ah, perdón, que Bueno, este, te no, dime, iba. dime. Me he quedado ya con ello en la cabeza. A mí me pasa como con lo que dices tú del peso, pero yo lo hago con las dominadas. Yo siempre al final de como de todos los entrenamientos, siempre digo, venga, hoy me voy a hacer una dominada más que ayer. O a lo mejor, bueno, hay veces que, claro, no puedo, si cada día hiciese una dominada más, acabo después de una semana diciendo, madre mía, hago el doble. Pero a lo mejor una semana mantengo algo así. Y me pongo una canción que yo os invito a que reproduzcáis todos en cualquier momento, ¿vale? Porque vais a decir, madre mía, esta canción es la motivación hecha, o sea, de verdad, La desde la canción de las canción de dominadas. Rocky, esta es la nueva canción para motivar a la gente. Y se llama Nate Growing Up de Labyrinth. De hecho, es de la serie Euphoria, que está en HBO, 100% recomendada, momento off topic, muy guay. Y La es pondremos muy, también en muy, la muy, muy escaleta. chulo. Vale, la ponemos en las notas del programa. Es súper chulo porque esa canción es como que te viene súper arriba y entonces yo siempre estoy igual, en plan, venga, una más, una más, una más. Y cuando lo consigues, te da como un subidón, una satisfacción personal que es súper chulo. Esto no tiene nada que ver con el veganismo en realidad, pero no sé, es Pero mezclamos un interesante. poco todo aquí. Sí. Oye, estamos hablando mucho de fitness, ¿eh? Estamos muy Sí, fits. estamos muy fitness. Qué Ojo, guay. porque A ver, cuidado porque, claro, que ser vegano no tiene por qué ser fitness. Nosotros somos veganos y sanos, Claro, ¿eh? claro. Luego habrá veganos que no Claro, hayan porque... pisado un gimnasio en su vida o que se Eso es. levanten solamente para apagar la televisión y encenderla. Ni eso, porque eso ya se hace con el mando a distancia. O sea que no se levantan nunca en su vida. Y puede ser que De hecho, hay digan. como muchísimos memes en plan de vegano por salud. Y se ve en plan de... como se ve Homer así con los cuadraditos marcados tal, y luego se Claro. ve vegano por los animales y se ve ahí todo gordo ahí. En plan, digo... Todos los días patatas A fritas. ver, término medio, ¿vale? Ni una cosa ni la otra. Ahí está. Entonces, claro, a mí me pasa una cosa curiosa. Y vamos otra vez con lo de que sabemos que aquí en Zaragoza somos pobres y vamos mirando los carteles de alquiler. Que lo comentamos en otra vez. Pero bueno, era un poco por lo del foco. Entonces, en otro capítulo del podcast, el señor Sekiam comentó una cosa que es lo de... Los veganos siempre nos levantamos con la tienda de campaña Es preparada. verdad, las Y erecciones yo pues como masculinas. que... Vamos a Como ponerle que al nombre adecuado. principio... Las Como que erecciones al principio masculinas. pues... Como que al principio... Un poco como que le reí la gracia, jiji, jaja. Pero dije, bueno, Vamos a esto tampoco será fijarnos, ¿no? para... Claro, vamos a hacer Tampoco un será, estudio tampoco será para adecuado de tanto. esto. Y claro, cuando ya te fijas en el foco... ¿Cuánta razón? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí, o sea, claro, yo de normal pues igual no me fijaba pues porque son cosas naturales del cuerpo, pero claro, cuando lo comentaste tú, dije, Tenemos que buscar un hola. estudio y si no lo podemos hacer nosotros de cuánto rinden los veganos en la cama en sus prácticas sexuales frente a personas que llevan dietas carnívoras. A ver qué No, pasa, no. a ver qué pasa. Bueno, yo creo que Creo eso lo han que... tenido que hacer en algún momento, seguro. Podríamos Sí, buscarlo para mira, algún. hay una cosa que yo comenté ya en otro podcast, de los primeros, creo, no sé si te acuerdas, que al final, cuando tú consumes grasas saturadas, colesterol, productos Bueno, animales, claro. Ahí eso se está va creando directamente la relacionado. aterosclerosis en las arterias, bueno, en las venas y en las arterias. ¿Qué pasa? Que las arterias más pequeñitas son esas que están ahí En el pito. en el soldadito. Claro, es que es verdad. O sea, en cuanto las arterias se te van llenando ahí de mierdecilla, de grasilla, pues la sangre no te llega al pene y Claro, entonces entonces tienes un ya. montón de disfunción eréctil. ¿Está bien dicho? Sí, disfunción Sí, yo creo que eréctil. está bien dicho, sí. Tienes un Entonces, montón de claro, problemas. ahí está el punto. Yo ya hice un aviso que ahora voy a recordar. Es que, atención, muchachos, si no se. Si el soldadito no por sí solo no se Es levanta, verdad, es verdad. Esto ya lo has dicho varias cuidado que veces. eso quiere decir que hay por ahí obstrucciones y eso luego también puede afectar al corazón. Si no lo hacéis por vuestro soldadito, hacedlo por vuestro corazón. Yo A creo comer que más verduritas. hay veces que tira más el, ¿sabes? O sea, que Sí, te sí, vas a sí, preocupar más sí. cuando de repente no se te levanta que cuando dices, uy, me duele el corazón. Y mucha gente seguro que ha descubierto ahí problemas sanguíneos porque no se le levantaba, seguro. Que luego, claro, es todo muy fácil lo de tomar la pastillita de Viagra, pero no, estás tapando. Estás tapando con una tirita una hemorragia, señor. Por favor, Eso al final es como minimice poner el tiritas, daño. eso es como poner tiritas en un submarino para que no entre el agua dentro. Eso al final no, Totalmente. claro, no hay. Bueno, es justamente el contrario, o sea, el ejemplo es al revés, pero bueno, me habéis entendido. Nunca pensé que acabaríamos hablando de disfunción eréctil en este podcast, Sergio. Me parece maravilloso, es Sabes que que aquí hablamos de al final todo, ¿eh? siempre se tiene que hablar de al final siempre tiene que hablar de sexo. Bueno, yo creo que el tema físico, no sé si quieres comentar alguna cosa más o pasamos de tema. No, yo creo que lo hemos tocado ahí todo muy bien. Está muy Vale. explicado. Pues el siguiente tema va a ser cómo, o sea, que hemos notado qué cambios, qué mejorías, porque al final casi todo es a mejor, ¿no? Hemos notado desde que somos veganos mentalmente. Bueno, no todo es a mejor, ¿eh? Ahora te cuento yo también que a ¡Uy! veces ¡Uy! dices, Ah, uff. bueno, pues igual. Vale, pues mentalmente, yo una cosa que me he dado cuenta es como que analizo mejor las cosas. Sea, que eres más Y. crítico, podríamos decir que eres más crítico con la información que recibes. ¿Vas por ahí Bueno, o no? aparte. No, aparte de eso, que también, o sea, porque es muy, muy de no fiarte de nadie, sino de contrastar siempre datos. Claro. Una cosa, pues como, digamos, lo que me pasaba antes era como que cuando discutía, me acaloraba mucho. Como que acababa así como a grito, ¿sabes? Tal, cual. Y, no sé, el veganismo, ¿no? Yo pues llegó a mi vida y sí que me di cuenta que una de las cosas que pasaba era pues como que las cosas, pues estaba más tranquilo explicando las cosas. Ojo, yo, Que ya sabemos que hay veganos que están ahí en el ciclo de Krebs de la rabia, Sí, que claro, tienen que eso. extrapolar. Entonces, es a nivel personal lo que hemos notado nosotros, ¿eh? Claro, que de Dejarlo repente habrá claro. gente que, bueno, esto lo hemos explicado también en un podcast, que también Sergio se hizo ahí la clasificación de las etapas del veganismo, y también os recomendamos que lo escuchéis si no sabéis un poco por dónde van los tiros. Pero sí, en general, yo también, o sea, yo ahí coincido mucho contigo. O sea, a mí digamos que el veganismo me ha ayudado, por un lado, a empatizar más, y eso está directamente relacionado con tener como muchísima más paciencia y poder como discutir de una forma mucho más, ¿cómo decirlo? Pues humana, serena, más serenos, con el resto de gente y demás. Y también me ha ayudado mucho a aprender a argumentar, ¿sabes? A dar, pues eso, yo antes yo era el típico que le preguntaba algo y se decía, no, ¿por qué esto? ¿Tal, no sé qué? Y a lo mejor a los 2 minutos me ponía nervioso y decía, pues no sé, no sé, no, no, déjame en paz, déjame en paz. Y ahora es como, vale, no, pues mira, esto tal, no sé qué, yo de esto tengo conocimiento, de esto no, de esto te puedo dar la información que yo tengo, tal, tal. Y es verdad que, no sé, yo en ese sentido noto que ha habido muchísimo cambio y ha sido todo pues a raíz de investigar un montón de temas de veganismo, de discutir un montón con gente sobre temas de veganismo y demás. Entonces eso es un cambio bastante a remarcar. Mira, por ejemplo, yo tengo una anécdota que contar ahora. Fue bastante curiosa, bueno, en su momento no fue para nada curiosa y para nada graciosa. Pues lo que pasó fue que de repente, pues mi pareja, pues quería hacerse un día, pues un bocadillo de queso. Y el queso se puso malo, ¿sabes? Pues porque yo no gasto queso. Entonces, pues al final, pues yo qué sé, Estaba pues el queso tardías. con mojo, tenía mojo. Entonces, claro, pues hubo una reacción un poco así, un poco en plan de, ah, porque, pues en esta casa, que no sé qué. Y dije, espera, y como que me puse a analizar las cosas, digo, a ver, digo, lo que pasa, digo, es que tú querías hacerte un bocadillo de queso. Entonces, igual, realmente lo que querías decir es, joder, qué putada, que se me ha puesto malo el queso y no me podía hacer un bocadillo con lo que me apetecía a mí un bocadillo de queso. ¿Sabes? Pero al final, pues como que. En el calor del momento como de la discusión, pues como que igual, pues a ti te hubiera nacido el, pues mira, pues no sé qué, ¿sabes? De gritar y tal, Si te y lo como hubiese hecho que, de zanahoria, no estaría malo claro, ahora. o cualquier tontería así. Entonces, pero como que pude serenarme y mientras iba hablando tranquilamente, iba como analizando las cosas y iba explicando todo bien, mira, pues tal, y O sea, porque fue una digamos cosa que un poco la que. discusión vino por o sea, el tema de que el queso estuviese malo derivó un poco en tema veganismo, ¿no? Supongo. Sí, Ya. eso es, eso es, eso es. Vale, vale, vale, Entonces, vale. claro, yo pues pude, digamos, lo que se hubiera sido un conflicto de gritar y no sé qué y tal y cual y ponerte a malas, pues yo todo sereno, pues explicando las cosas. Mira, me ha pasado esto. Creo que no ha sido la mejor manera de decirlo. Yo creo que igual lo que ha pasado ha sido esto, pues que a ti te apetecía esto y joder, es verdad, qué putada, pues no hay, se me ha puesto malo y no hay. Entonces. Pues al final yo Pero. creo que eso también es muy, pues sí, lo mismo, ¿no? Del poder empatizar mejor con más Sí, personas. de. Eso es, de estar tranquilo y explicar tu. Porque al final, cuando uno grita, casi. A ver, puede ser que sí o que no, pero cuando uno grita parece que se le está dando al otro la razón, Claro. ¿sabes? Como que no tienes argumentos para explicar bien las cosas. Sí, Entonces, completamente. el poder estar sereno y explicar las cosas pausadamente. Como que yo, además, mientras lo hacía, me estaba como sorprendiendo en plan de, wow, qué guay. No, porque sí, y fue una cosa que noté y en verdad, pues ya te digo, yo de siempre, pues cuando discutía, pues era como discutir a gritos y luego llorar y luego tal. Y El como que, enfado, no tal, sé, claro. sí, Es que es y verdad fue un poco que en al plan. final como que la gente tiene muy relacionado el discusión es igual a enfado y no tiene por qué. O sea, es que se puede discutir No, de no, forma claro, súper se puede argumentada, hablar. súper tranquila y súper Eso bien y es. decir, ah, pues mira, una discusión que haya aportado mucho a las dos partes que han discutido. Eso es, Pero eso es. claro, normalmente pues es como que es difícil, es difícil. Entonces, sí que también he notado a raíz de esto, pues como que me noto, a ver, ya os digo, es mi caso personal, lo que estamos contando aquí son casos personales, que me noto más fuerte psicológicamente, como que me pueden afectar menos las cosas. Yo aquí es Como donde lo que que. te iba a decir, perdón, te he interrumpido, termina, termina. No, no, básicamente era eso, pues como que intento razonar las cosas, intento. Como que no me afectan tanto en este sentido de luchar con lo que me rodea, por así decirlo. Entonces, bueno, cuéntame ahora. No, yo lo que te iba a decir, o sea, yo aquí lo veo también igual, pero por otro lado, como el también descubrir todo ese sufrimiento que hay detrás y demás, también trae una parte mala, que es el darle un montón de vueltas a eso, el decir, joder, qué cantidad de animales que están sufriendo y que yo no puedo hacer nada por ayudarles, tal. Entonces, yo sí que es verdad que yo ha habido, o sea, yo hay días que me levanto súper feliz y digo, qué guay, el veganismo, let's go, pero luego hay otros días que le doy vueltas a la cabeza y digo, joder, qué puta mierda de mundo en el que vivimos, qué mal, y entras ahí como una especie de bucle de, pues eso, como te pillo un poco de flojera, ¿sabes? Yeah. O sea, te paras a pensar y dices, joder, qué horrible todo y no puedo hacer nada. Entonces, por un lado, como que mentalmente el veganismo ha traído, y vamos, o sea, esto es un 1% comparado con el 99% de las cosas positivas, pero sí que es verdad que también en mi caso algo de lo que ha traído es ese conocimiento y esa parte que dices, coño, o sea, en realidad serías como mucho más feliz sin conocer esto, ¿sabes? Que yeah. No, en realidad no, pero sí que es cierto que a veces lo piensas y dices, joder, ¿quién me manda a mí meterme en este fregado para pasarlo fatal cuando en realidad da la impresión, que luego yo pienso sinceramente que no es el caso, pero puede dar la impresión de que lo que estás haciendo no vale para nada y que dices, pues es que esto no va a ningún lado y lo único que estoy haciendo es ser consciente aquí pues de la cantidad de barbaridades que se cometen en el mundo con un montón de animales. Y eso también es complicado, eso también es complicado. Pero bueno, o sea, realmente yo creo que como resumen, yo sí que diría que, vamos, tanto psicológicamente como mental, bueno, psicológicamente y mentalmente es lo mismo. En fin, bueno, psicológicamente sí. Es como que te da como mucha más fuerza, sí, mucho más aguante. Sí, eso es. Al final, una de las cosas que estás contando tú, es verdad que, por ejemplo, yo tampoco no me gusta automachacarme. Yo entiendo que hay vídeos duros que la gente tiene que ver para a veces darse cuenta, pero yo que ya soy consciente de lo que hay detrás, yeah. No me gusta ver vídeos y machaque. De hecho, el otro día que alguien, pues le tuve que mandar el vídeo de Matadero, que está grabado aquí en España, es que simplemente hice pinché cuatro veces en diferentes partes del vídeo y cada imagen que pinché, o sea, ya me causó un impacto como para vérmelo. O sea, no soy capaz de vérmelo, pero no porque no quiera conocer la verdad. No, la verdad yo ya la conozco, claro. Pero no necesito automachacarme en saber qué está pasando eso. Claro, ahí está. Yo creo que esa es como la forma de un poco afrontar eso, el decir, joder, es que tampoco te aporta nada el fustigarte a ti mismo viendo todo lo que hay cuando ya sabes lo que hay. Entonces esa es como la forma, en nuestro caso yo creo, correcta de afrontarlo para no volverte loco y que tu cabeza no esté todo el rato eso diciendo, es. Oh, Dios mío, qué mal todo esto, no puedes hacer nada. Sí, completamente. Y con respecto a lo que dices también de como de que la gente no se da cuenta o algo así, a mí también me pasa, por ejemplo, con el coronavirus. O sea, bueno, ya sabes, bueno, actualmente Zaragoza ha vuelto a fase 2. Sí, sí, sí. Lo sabes, ¿no? Y es que la gente entonces, está a mí, otra vez. A mí enseguida. Me da mucha rabia porque, por ejemplo, comentando este tema, digo, es que hace falta diría que hace falta una pandemia para gente que se espabile, pero es que no, es que estamos viviendo una pandemia. Claro. Es que no, o sea, no hay otro nivel. Sí, sí, ¿sabes? Sí, completamente. Dices, tío, es que la se gente tendría de que verdad, morir, o sea, la mitad de la humanidad, por no decir tres cuartas partes, para que al final los que quedan despierten y digan, vale, chicos, en verdad esto iba en serio. Porque, de verdad, es que eso sí que me mata. Sí. Me mata, sí, sí, de sí, verdad. Yo totalmente de acuerdo. Volvemos a ese pensamiento de decir, tío, o sea, es que, coño, la gente, es que a veces yo de verdad que me imagino a la gente como con una especie como de, ¿sabes? Mira, un ejemplo muy vegano, o sea, muy anti-vegano. Los caballos que utilizan para llevar coches de estos así antiguos que se siguen utilizando en un montón de parques, por ejemplo, en Central Park hay un montón de coches de caballos y les ponen, para que no vean a los lados y no se asusten, les ponen como una especie como de solapas al lado de los ojos, ¿sabes? Sí. Pues es que me imagino a las tres cuartas partes de la población con eso y diciendo, ah, bueno, yo estoy bien, miro para adelante todo el rato y aquí no soy ni consciente de lo que estamos viviendo, de las consecuencias que tiene esto y dices, tío, con lo que está ocurriendo, que ya es más que suficiente para que la gente abra un poco los ojos y diga, coño, deberíamos cambiar un poco nuestro modo de vida. ¿Qué más hace falta? Que es que, ¿qué más hace falta? O sea, es que ya, de verdad, dices, mira, pues ya está, extinguiros. Personas humanas, fin de la historia. No, sí, de verdad, ya es ya el siguiente extinción. Nivel porque sí, sí. No hay más. Nos vamos todos a tomar por culo. Una de las cosas que también, a ver, yo atribuyo a raíz del veganismo también, porque así ya te digo, ha sido un cambio en mi vida en muchos sentidos, es que yo me acuerdo tener una conversación con mi amiga Dunia hace años ya, hace como 4 años o así, que decía yo, ay, yo estoy ya muy mayor para volver a estudiar, ay, ay, qué pereza, no, es que ahora volver a estudiar, porque me decía en plan de, ay, pues yo creo que tú valdrías para, por ejemplo, para estudiar medicina o algo así. Yo digo, uff, qué pereza, la universidad, uff, qué pereza volver a poner a estudiar. No, no. Y chavales, o sea, sé que es que me he sacado un máster de nutrición vegetariana deportiva, ahora estoy haciendo un curso de cocina vegetariana, y es que, y bueno, que he dejado el trabajo para montarme mi negocio, es que, de locos, o sea, yo hace un año ni imaginaba ni la mitad de cosas que estoy haciendo ahora. Ya ves, ya ves, ya ves. Y Yo sí que es verdad, partes el motor. yo lo he notado un montón, o sea, en el sentido de que yo antes, por ejemplo, pocas veces me interesaba tanto un tema como para estudiarlo tanto en profundidad. O sea, yo era el típico que a lo mejor sí me interesaba algún tema, tal, no sé qué, lo estudiaba, pero enseguida decía, bueno, ya está, ya sé suficiente, tampoco me voy aquí, ¿sabes? O me aburría o decía, bueno, ya está, fin de la historia. Pero con el veganismo, o sea, yo hace, yo qué sé, 5 años o 3 años, me dices, mira, te vas a estar leyendo aquí un montón de, pues eso, documentos súper extensos con estudios de un montón de temas relacionados con el veganismo. Un montón de libros, pues de eso, de psicología, pues como el de Melanie Joy. Libros que no son libros que digas, qué entre, qué divertido, qué tal. De hecho, a mí me dices, te vas a tener ahora mismo en mi estantería, le estoy echando un vistazo ahora mismo, vas a tener prácticamente más libros de divulgación sobre veganismo y tal, que novelas, y digo, es imposible, porque yo a mí lo único Ya que me ves. entretiene leer es, pues eso, una novela o un tal, no sé qué, que sea algo que tú te pones a leer y te abstraes y te vas a otro mundo y dices, ah, maravilloso. Pero el leer algo así, por interés, por motivación de decir, joder, quiero conocer más de este tema, solamente me ha pasado con el veganismo. Mira, y una última cosa también hablando de estudiar. Sabes, bueno, que muchísimos estudios de la industria, los que financia la industria, salen a su favor. Es como el 80% de Claro. los estudios que financia la industria salen a su favor. De hecho, hay un estudio que dice que los caramelos son buenísimos y está pagado por la industria del azúcar. ¿Qué te va a decir la industria del azúcar? Entonces, al final siempre hay muchos conflictos de interés y esas cosas. Y estoy también apuntado al Patreon de Bigonzalo. Si no lo recordáis, Bigonzalo fue como la última piedrita que ayudó a que diera el paso del todo con el tema de los huevos. Y es que tiene un Patreon en el que explica cómo leer estudios científicos. Y es, vamos, es la repanocha. O sea, estoy aprendiendo un montón de. Y está explicado, pues. Porque no hace falta ser matemático ni ser súper listo para interpretar los estudios. Pues, él te explica, pues cómo el abstracto, qué quieren buscar, cuál ha sido la metodología tal y cuáles han sido las conclusiones. Y luego también ver si tiene conflictos de interés. Claro. Entonces, claro, me parece súper. Vamos, Interesante. súper Sí, sí, la sí. leche. Porque siempre salen estudios. Y ahora salió un estudio hace poco que decía, no, porque las dietas bajas en carbohidratos, no sé qué. Me metí, simplemente, me metí a ver el autor, me metí al final en plan, en conflictos de interés, no sé, salía una marca, me puse a buscar la marca, súper sencillo, la marca en Google, es una marca que hace suplementos keto. Y yo, Hasta anda, luego. anda Ding, ding, los ding, ding, keto que dicen, ding, uy, grasas a tope. premio. Qué mal huele. Al final es que los únicos estudios que te puedes fiar al 100% son aquellos que se han hecho con dinero público, porque no tienen ningún conflicto de interés. Entonces, es 100% seguro que va a estar bien si está bien hecho. Entonces, ya te digo, me parece, bueno, la leche de, bueno, si os interesa el tema este, os dejo también el Patreon de Bigonzalo en las notas del Como has programa. dicho antes, la repanocha, la La repanocha. repanocha, es que iba a decir. Otra palabra más malsonante. No, no, repanocha está muy bien. Yo Eso es. otro cambio que he Claro, es notado como por ejemplo. desde que soy vegano. Mira, tenemos que hacer un programa de frases veganas y no Eso te iba veganas. a decir. Porque, por ejemplo, hoy me ha dicho, o sea, hoy ha dicho en general la profesora de Body Pump, que hoy he hecho Body Pump, ay, que estéis fuertes como un toro. Y digo, ¿por qué fuertes como un toro? Ni, tampoco es que. O sea, tampoco es malo, pero ¿por qué no decir fuertes como un roble? Al final es como dar la vuelta. Bueno, ya, esto va para podcast, lo dejamos Sí, ahí. da para Dejamos el podcast. tema mental. Lo tenemos bien. Yo creo que ha sido un buen repaso de lo que viene siendo la cabeza. Y ahora, cuidado, la tercera categoría, ¿eh? Esta es la más Claro, abstracta. la gente va a decir, ¿cómo? ¿Más? No, pues sí, claro, hay más. Y es que hemos notado espiritualmente. Wow, en el alma. Ojo aquí, el filósofo. Entonces, yo, de verdad que una de las cosas que he notado, de verdad, es muchísima paz y muchísima tranquilidad conmigo mismo a la hora también de comer y de cómo actuar con ciertas cosas. Ya lo Totalmente. dijimos también un poco en el programa de. En el programa, esto como si fuéramos famosos. En el episodio de matar animales siendo vegano. Y hay una anécdota que no conté que me pasó que van a decir aquí la gente. Bueno, aquí ¿Qué se ha fumado este hombre? ¿Qué se ha fumado este hombre? Por favor. Mira, en esto de que estás en casa y como tengo pues, fruta y demás, pues había una mosca de estas de fruta. Una mosca de la fruta. Y estaba... Sí, sí, vale. De estas. Y estaba sentado tal cual me ves ahora, uh-huh, aquí delante del ordenador, y puse así el dedo y la mosca se apoyó en mí. Se apoyó en mi ¡se dedo! ¡Se hizo tu amiga! Y es más, me levanté, caminé hasta afuera de la ventana, la mosca siguió en mi dedo, sacudí el dedo y la mosca se fue. ¡Ay, la mosca! La saqué de mi casa tranquilamente. La mosca sabía que no le iba a hacer nada. Y es ahí, avancé. La mosca. Dice, confío en ti. La mosca, en plan de, confío en ti. El alma de la mosca conectó con tu alma, con tu espíritu, Sergio. Y dijo, ah, este es vegano, este es compañero. Hostia, muy divertida la verdad, la anécdota de la mosca. Me os juro, me flipa, yo me, flipa. Me pasó y también me quedé como, no sé, como anulado. Porque, o sea, se apoyó, o sea, puse el dedo, se apoyó y dije, pues si te apoyas, te saco tranquilamente de mi casa porque estarás más feliz fuera. Y tal que fue así. ¡Qué grande, tío! ¿Qué, ¿qué grande. Te parece? No te lo sabías, ¿qué nombre podría tener la mosca? No lo sé. La podemos llamar... Ramón. Ramona. ¿Cómo? Ramona. Ramona la mosca. Vale, me gusta. Ramona la mosca. Me gusta. Pues nada, oye, un saludo para Ramona la mosca, que yo creo que te vio el aura, el chakra. Sí. El chakra. El ki. Aquí Naruto. Pues nada, sí que es verdad que, o sea, realmente, y esto es algo que yo creo que si no llegas como a experimentarlo, dices, pero ¿qué dicen estos frikis? Porque yo soy el primero que decía, bueno, a ver, esto tampoco se da para tanto. Pero es verdad que sientes como una... O sea, cuando tus acciones están van acorde a tus pensamientos, ¿vale? Y esto puede pasar en cualquier ámbito, van acorde a los ideales que tú tienes, es que te sientes súper a gusto, o sea, te sientes bien porque dices, coño, uh-huh, estoy haciendo algo con lo que estoy de acuerdo. Entonces, pues de ahí, por ejemplo, viene el problema de Sergio con el tema del trabajo y demás, que es como, coño, aquí claro, tengo algo que no está... Además, ahora lo has dicho y es que tal cual que es eso. Yo ahora mismo, mira, me podré ir mejor o peor, pero la paz eso y el es. Saber que estoy haciendo lo que me gusta y además que puedo ayudar a la gente y que obviamente estoy intentando conseguir que la gente consuma menos animales y por ende, pues conseguir que pues más animales no sean matados para este fin, de verdad que te da una fuerza increíble. Sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. O sea, es que, y no solamente, o sea, es que de verdad, en el día a día es como que te notas que dices, coño, estoy a gusto conmigo mismo porque estás realmente, pues eso, a gusto con lo que estás haciendo. Entonces, eso creo que es súper, súper importante y es el pilar fundamental para todo lo demás. Y ya por último, bueno, os comenté hace algunos podcasts que los gatitos que encontré, que vaya movida, tal. Link y Midna, bueno, ya no tienen ese nombre. No, se llama, bueno, ahora no sé cómo se llamarán. O sea, pasaron por Link y Midna, luego los llamaron Tuerca y Elvis, y ahora se llamarán de otra manera porque han sido adoptados. ¡Aplauso! Y además, ¡aplauso! Ya tienen hogar. Sí, estoy súper contento porque fue una familia que ha tenido un gato durante unos 20 años, me ha parecido leer. Mm-hmm. Que se murió el gato de viejo, uh-huh, y claro, entonces ahora han adoptado a los dos. ¡Qué guay! Entonces están los dos en la misma casa. ¡Qué guay! Y me parece, de verdad, porque yo tenía como un algo dentro de que me daba una pena enorme no haberles podido ayudar más, uh-huh, a pesar de que hicimos todo lo que pudimos, de no haberles podido ayudar más, pero esta paz de saber que están en una casa que obviamente los quiere porque han tenido un gato que se ha muerto de viejo y han adoptado a los dos, que además están los dos juntos. Claro, claro, claro, claro. Y que los van a cuidar súper bien. Pues mira, ese es como un ejemplo perfecto de... eso, de esas acciones que dices, mira, lo que estoy haciendo tiene, pues eso, esto es ver el fin de lo que estás haciendo con tu forma de pensar y con tus acciones. O sea que me parece súper guay, súper, súper guay. O sea, de verdad, cuando vi el mensaje, ¿no? De que pusieron de la protectora que estaban adoptados y además los dos en la misma, yo dije, o sea, no te puedes imaginar la alegría más grande que me dio. O sea, pero increíble. Mis 10 es para los gatitos. Y bueno, no sé si quieres comentar alguna otra cosa más. ¿Qué te ha parecido esta estructura? Me ha gustado mucho. Sí que es verdad que es un tema más sencillo para cuando estudiemos para el examen. Es más sencillo que todo el ciclo este de Krebs de 200.000 subapartados. Este está bien. Este está bastante bien. Sí, o sea, cuando te estudien como filósofo de la era moderna, creo que este tema va a ser como el que los chavalinos van a decir, ah, vale, este es fácil de entender. Este, ojalá entre en el examen porque este es easy. Pues me ha gustado, me ha gustado. Vale, pues hasta aquí ya el final de este episodio 19, joder, 19, de Malditos Veganos. Ya sabéis que todo lo que hemos hablado lo vais a ver en las notas del programa en malditosveganos.com/19. Ahí está. Y que si tenéis cualquier consulta, duda, pedrada y fumada, nos podéis contactar a hola. @malditosveganos.com. Y bueno, ya sabéis también compartirlo con vuestra abuela para que diga, pero estos señores que dicen, esta por favor, gente con vuestra que está madre. Hablando. Lo de las pedradas por mí me parece muy guay, ¿eh? O sea, que nos manden sí, una pedrada está por guay. Mí, es un nuevo concepto. Sí. A ver, tú piensas que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Sí, sí, sí, claro, claro. Entonces ahora, antes le tirabas piedras a la gente por la calle, ahora se lo tiras claro, por Gmail. Claro, es que ahora los scratches son así virtuales, ¿no? En plan, claro, claro. Ahí al correo. Tú lo abres y notas el ostión y dices, ¡ay, coño, qué ha pasado! El review bombing. Bueno, ya sabéis que después... escuchar en Spotify, vamos, más de 750 personas de locos, o sea, es de locos. Es totalmente. Mucha gente eso, ¿eh? Es mucha gente escuchándonos, ¿te das cuenta? Es mucha gente, y nosotros aquí diciendo 200.000 gilipolleces por minuto, sí. Y la gente las escucha, maravilloso. No, valéis un valer. Sí, valéis un valer, un valer, pero vamos, un valer muy grande. Venga, va, que nos dispersamos muchísimo. Siempre. En iTunes también nos podéis escuchar, dar esas valoraciones de 5 estrellas que ayuda un montón a posicionarnos ahí arribita, para llegar a más gente. Arriba. Uy, qué locos. Arriba. Arriba, como está, ya ves está tú. Está el podcast de veganismo y luego Españita. Justo ahí los dos. Ahí a la par, ahí luchando por el primer puesto. Y también os podéis unir a la iVoox Squad, ¿vale? Y dar el me gusta y comentar por allí, que siempre se mojan los de iVoox. Yo de verdad... Son buena gente. Yo les hateaba, al principio les hateaba y les he cogido cariño ahora. Pero al final es corazoncito de país. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy, que espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis que, yo qué sé, cualquier cosa que nos queráis decir, pues estamos aquí al otro lado. Ya sea vía ayudaros, o... para responderos, ayudaros a vosotros. Así que nada, la semana que viene nos vais a volver a tener por aquí dando mucha guerra, porque ya sabéis que somos y seremos unos malditos veganos. Oye, muy bien esta vez, muy bien, sincronización. ¿Sí? De 10. Te cuento un secreto, siempre tengo que sincronizar. Venga, después y cambiar, porque nunca lo hacemos sincronizado y tengo que editarlo yo y voy cambiando, alterando las voces para que encaje, pero nunca lo hacemos suficientemente bien. Esta vez, amigos, lo que habéis escuchado no está editado, ha quedado fenomenal. Wow. Despedida perfecta, adiós.